Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Cuando nosotros conocemos lo que somos, cuando tenemos la idea de cuáles son los elementos que componen nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar, nuestra forma de ser incluso, nos da a nosotros la sensación de que ese mismo conocimiento de lo que somos nos da también la seguridad y la certeza de hacia dónde vamos. Esa es una de las cosas muy bonitas del cristianismo, cuando nos podemos enterar hacia dónde vamos porque sabemos quiénes somos, ¿verdad? Y dentro de la fe hay muchísimas ideas que debemos de ir elaborando e incluso hasta reinventando. Por ejemplo, estamos en una época en donde se celebrará el 31 de octubre la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero comprender eso, comprender todas las implicaciones que se tuvo con respecto a temas como la Iglesia, cómo la Iglesia se tuvo que reinventar a la luz y a raíz precisamente de la Reforma Protestante del siglo XVI. Otro de los temas que se tuvieron que reinventar fue el tema sobre la salvación, y particularmente si la salvación era adquirida por las mismas necesidades de la Iglesia, entiéndase las indulgencias como tal. Y obviamente una de las cosas importantes que tenemos que analizar es, más que cómo lo planteó la Iglesia en ese momento, cómo lo plantea la Biblia y la elaboración del pensamiento cristiano a través de todas las edades. Porque nosotros tampoco descartamos aquellos pensamientos que se fueron elaborando. Entiéndase cómo elaboraron la teología, los padres de la Iglesia, los apologistas de la Iglesia, porque nosotros tenemos que admitir que la Iglesia como tal también tiene tradiciones y tradiciones teológicas. Que no me vengan a mí con cuentos de que nosotros no tenemos tradiciones. Por el contrario, tenemos tradiciones que han llegado a determinar mucho de lo que nosotros decimos y mucho de lo que nosotros creemos. Entonces, como hemos estado viendo durante las clases anteriores, hasta definiendo incluso los conceptos, las ideas, las premisas básicas acerca del tema de la salvación, entonces, durante estas próximas 8 horas estaremos elaborando ya per se la doctrina de la salvación, lo que se conoce también dentro de la sistemática como la soteriología propiamente. Soterios en griego quiere decir salvación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se elabora la doctrina de la salvación como tal? Mire, como la raza humana fue creada a la imagen de Dios, incluso hay que reinventar la palabra imagen de Dios, porque muchas personas no saben definir qué es imagen de Dios. A veces lo hacen desde doctrinas erradas, como por ejemplo, que imagen quiere decir que nosotros somos tricótomos, alma, cuerpo y espíritu. No, eso no quiere decir imagen creado a la imagen creada o imagen creada, ¿verdad? No es así. No es imagen creada el que nosotros seamos tricótomos, por ejemplo. Eso no es así, ¿verdad? Y no quiere decir que el cuerpo representa al Padre y el alma al Hijo y el Espíritu al Espíritu. Eso no es así, ¿verdad? En primer lugar, ni somos tricótomos, para comenzar. Somos seres integrales. En segundo lugar, no quiere decir eso como imagen. Entonces, hay algo más profundo de la palabra imagen que tendríamos que repensar nosotros, ¿verdad? Para tener comunión con Él. O sea, aquí hay otro elemento. El planteamiento es este. Fuimos creados a la imagen de Dios. Muy bien. ¿Cuál fue el propósito? Porque incluso el tema de la salvación, la gente no logra definir. ¿Salvos de qué? De sus pecados. Sí, ¿cuáles son los pecados? Ay, usar minifalda. Eso no es pecado. ¿Verdad? Eso no es pecado. ¿Verdad? Entonces, muchas personas lo que hacen es incluso ignorar las premisas de la fe, y también se incluye que no logran definir qué es pecado. Al fin, ¿qué es pecado? Al fin de cuentas, ¿qué es pecado? Mire, de verdad, Entonces no se logra definir. ¿Sabe usted que hay muchos que se catalogan como pecados cuando en realidad son muchas veces elementos culturales? En cambio, si nosotros analizamos que el pecado comienza como la premisa básica del rompimiento de la relación con Dios, eso cambia las cosas. Porque el primer pecado es el rompimiento de una relación con Dios. Ese es el pecado fundamental. Ese es el fruto de la caída incluso, ¿verdad? Se peca contra Dios. Otro elemento, no necesariamente en orden, pero otro elemento que usted puede encontrar allí es que el principal factor que provoca pecado es la duda contra Dios. Con que Dios os dijo, le dice Satanás a Adán y a Eva. Con que Dios os dijo. ¿Qué está diciendo esa pregunta? Lo que está diciendo es la duda que siembra en Adán y en Eva. Porque entonces, ¿es cierto, verdad? Lo que Dios nos dijo fue que seremos semejantes a Él si comemos esta fruta. Y comen de la fruta prohibida, casi dudando de Dios, sin el casi, dudando de Dios. Y como lo dice el título de un libro, incluso, pensando en que serían como dioses. Así se llama un libro, y seréis como dioses, ¿verdad? Así se llama el libro de un psicólogo existencialista. Muy bien, entonces también el pecado es la duda contra Dios. Mire, hermano, hermana, pastores y pastoras, el gran problema de la humanidad es que no le ha creído a Dios. No solo creer en Dios, que es cosa distinta. Muchas personas le creen en Dios. El gran problema es creerle a Dios. Creerle a Dios. Esa partícula, la resalto, la subrayo. Creerle a Dios es diferente que creer en Dios. Porque creer en Dios, hasta los demonios, los cuales tiemblan delante de la presencia del Señor, pero no son sujetos de salvación. Creerle a Dios implica restaurar la comunión y también implica eliminar todo halo de duda que pudo haber existido. ¿Verdad? Creo, Señor, creo firmemente. ¿Verdad? ¿Crees en la vida eterna? Creo, Señor, en la vida eterna. ¿Crees tú que aunque estés en situaciones adversas, yo estoy contigo? Creo, Señor. Eso. ¿Sabe usted que lo que está haciendo la teología de la prosperidad es formando un grupo de personas increyentes? ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de veces y ocasiones, la teología de la prosperidad le va a decir a usted que le crea a Dios siempre y cuando le dé bienes temporales o, como se dice de forma anómala, bienes materiales. Y cuando no los tiene, de plano estoy bajo maldición, de plano estoy bajo pecado. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Señor, no te creo que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la teología de la prosperidad está haciendo personas increyentes. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Me están prestando atención? ¿Verdad? Personas increyentes, personas impías, porque creo solo cuando tengo pisto, creo solo cuando tengo bienes temporales, y cuando no los tengo, o sea, ¿quiere decir que Dios está conmigo solo cuando tengo plata? Ese es un gran problema que está provocando la teología de la prosperidad, tan metida hoy en muchas iglesias, muchísimas iglesias. Entonces, uno de los ejes es creerle a Dios en el tema de la salvación. Y uno de los puntos entonces es, cuando no le creemos a Dios, rompemos la relación con Él, rompemos la comunión con Él. Entonces, cuando entra el proceso de la salvación, tendríamos que ver y analizar que la salvación comienza por establecer una relación con Dios. O sea, ¿de qué soy salvo? ¿De qué soy salvo? De vagar sin norte. Hay personas que son salvas solo huyendo del infierno. Pero eso no es la salvación. ¿Verdad? Hay personas incluso, mire, yo he estado en funerales de todo tipo, usted. Yo he estado en funerales de todo tipo. En donde pocarean al muerto, en donde lloran por el muerto, en donde le somatan la caja al muerto. Y en muchos de esos funerales he visto a pastores abusivos. Que la gente llorando y les dice con cara así del monje loco, ¿verdad? En los ojos desorbitados, usted puede ser el próximo que pase a la presencia del Señor y qué cuenta le rendirá. Mire, cuando la gente más susceptible está, porque la muerte es un tema complicado. Y estas personas los asustan. Y entonces, ¿verdad que usted no se quiere ir al infierno? No, no me quiero ir al infierno. Sea salvo entonces y reciba a Jesús. Sí, recibe a Jesús huyendo del infierno. Pero eso es lo mismo que le pasa a las patojas en nuestras iglesias. Algunas de ellas que huyendo de su casa se casan con el más feo y el más trompudo. Que por supuesto ninguno de nosotros somos así. Ninguno, se los garantizo. ¿Verdad? Todos los que somos aquí, estamos aquí somos guapos y simpáticos. Entonces, imagínese, uno como pastor tiene que lidiar con las personas y uno les dice, ¿verdad? No, mija, no es huyendo de tu casa y casándote como vas a solucionar tus problemas. Tampoco es huyendo del infierno como yo tengo la mejor garantía de salvación. La salvación comienza con el principio motor, el principio, mire, básico. La salvación es reencontrarnos con el Creador que nos hizo a su imagen. Eso es mejor. Eso es mejor. Eso es mejor. Eso es casarse por amor. No huyendo de la casa, sino casándose. Ese trompudo, pero lo amo, ¿verdad? Tiene que agarrarse la boca con un necapal, pero lo amo, ¿verdad? Es mejor casarse así por amor que huyendo de la casa. Usted lo sabe, ¿verdad? Algunas hermanas quieren dar su testimonio, pero ahorita no es culto, no es tarde de testimonios, ¿verdad? Bueno, entonces, el principio básico en la salvación, reestablecemos comunión con Dios. Y eso se vuelve romántico y se vuelve apasionado, ¿verdad? Restablecemos relación con Dios. Luego, hay que conocerlo. Aquí hay otro elemento. ¿Cuál es la base también de la salvación? El llegar a conocer a Dios. Mire, esto es simpático. Otra vez con la analogía del matrimonio. Dice un dicho, no la Biblia. Dice un dicho que muchos hombres son como los aguacates. Pocos salen buenos. Pocos salimos así, aguacates de esos hacen, ¿verdad? Así somos pocos, ¿verdad? Salimos buenos. Aunque los aguacates hacen tienen así como una su apariencia mera feíta por fuera, pero por dentro son buenos. Ahora, ¿cuántas veces en una relación, en una amistad, cuando llegamos a conocer al fulano o a la fulana, nos decepcionamos? El segundo elemento aquí, importante, es que en primer lugar la salvación produce un reencuentro con el Señor. Eso es lo que quiere decir, recuérdense de las palabritas que vimos en lecciones anteriores, eso quiere decir reconciliación, reconciliación. Esa es una de las palabritas que nosotros vimos evidentemente en las lecciones anteriores. Vimos nosotros cómo la reconciliación quiere decir reencontrarnos de nuevo con el Señor, volvernos a encontrar, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, la salvación produce el llegar a conocer al Dios que nos salvó, a Jesucristo, la ofrenda de salvación, pero también indica el llegar a conocer a aquel con quien nosotros ahora estamos restableciendo la relación. Ahora, ¿cómo se llega a conocer a Dios? ¿Cómo se llega a conocer a Dios? Yo les voy a dar la respuesta, no me la inventé yo, sino que dice la Biblia cómo se llega a conocer a Dios. Lo dice de esta manera, ¿verdad? Lo dice de esta manera. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Y hay una frase que complementa. Y estas dan testimonio de mí. Otro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, sobre esos dos elementos yo quiero mencionar esto. Quiero mencionar esto. Para conocer a Dios, hay que conocer las Escrituras. Y para conocer a Dios a través de las Escrituras, hay que conocer a Jesucristo. Hace unos días salió un artículo muy interesante, que el artículo básicamente se llama de la proclamación a la adoración. ¿Cuál es la base del artículo? Y para mí fue una de las grandes formas de analizar, de hacerle una radiografía a la iglesia. Hermanos, el artículo dice de esta manera: el problema de la iglesia evangélica es que ha perdido su historia. La iglesia evangélica tenía un culto en donde se cantaba media hora y se predicaban 2 horas. Solo es cuestión de tiempo. Ahora se cantan 2 horas y la gente pide una reflexión de 15 minutos. ¿Por qué? Porque la iglesia lo que quiere es sentir. Porque la iglesia quiere experimentar. Sienta la presencia de Dios. Sí, pero ¿y para qué? Si no conocemos a ese Dios que estamos sintiendo. Entonces el artículo dice que la iglesia cristiana nace alrededor de la predicación. Miren ustedes el libro de los Hechos. ¿Cómo nace la iglesia en el libro de los Hechos? Con el discurso del Pentecostés. Mire usted Marcos 3:13. Mire Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Cómo nace la iglesia allí? Con el discurso de Jesús con sus discípulos. Mateo 5, 6, 7. Es el llamado sermón de la montaña. ¿Cómo surge ahí la comunión entre el maestro y los discípulos, entre el salvador y los salvados, con el discurso que se conoce como el sermón de la montaña? Jesucristo no pasó repitiendo las mismas letanías durante todo el sermón de la montaña. ¿Qué hizo Jesús? Predicarles sobre el reino de los cielos. ¿Qué hace la iglesia hoy? Canta 2 horas. Insiste en el diezmo y una reflexión de 15 minutos. ¿Verdad? Y también incluso, E incluso, hasta valdría la pena analizar lo que canta la iglesia. Muchas veces hasta incoherencia le canta al Señor. Bueno, entonces, ese artículo lo que dice es que el gran problema de la iglesia es que es muy adoradora, que no es malo, pero que se ha olvidado de la correcta predicación que nos ha distinguido. Ve usted, dele una leída a todo el libro de los Hechos. La iglesia giró su vida alrededor de la palabra del Señor. Váyase incluso al Antiguo Testamento. Abraham adoraba, pero los momentos cumbres que usted encuentra con Abraham, los encuentra dialogando con Dios. Génesis 12. Por ejemplo, Génesis 20. Bueno, todos esos momentos. Váyase usted a los profetas. Los profetas no eran personas para predecir el futuro. Los profetas eran para traer palabra de Jehová y predicarle a un pueblo que se descomponía por sus relaciones sociales, por sus relaciones cúlticas, por sus relaciones éticas. ¿Verdad? Entonces, usted encuentra allí, encuentra que la herencia de la iglesia realmente es la predicación. Hemos perfeccionado la adoración en detrimento de la predicación. Hay excelentes músicos, malísimos predicadores. Hasta hace unos cuantos años se decía que en Guatemala se predican 20, 25 mil sermones semanales. 20, 25 mil sermones semanales. Y están catalogados entre aburridos, muy aburridos y aburridísimos. Y a pesar de eso la gente se salva. ¿Por qué? Porque muchas personas prefieren ser profesionales de la música antes de ser profesionales en los púlpitos sagrados de las congregaciones. Ese es el artículo que salió hace unos días en una revista que se llama Lupa Protestante. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Por su palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? Por Jesucristo. Si hemos conocido a Cristo, Él nos ha revelado al Padre. Por eso es que la gente adora a un Dios que desconoce, ¿verdad? Le pide a Dios desconociéndolo como tal. Las siguientes son algunas características de Dios que vamos a estudiar, de ese Dios al cual nosotros de repente no hemos conocido. La primera de ellas. Aquí yo voy a apoyarme con ustedes. Necesito voces fuertes, lecturas bien leídas, palabras bien pronunciadas, ¿verdad? Así que les suplico su buena dicción para que quede grabado el texto que vamos a leer, o los textos. En primer lugar, el tema de la salvación parte de un Dios santo, de un Dios santo. Vamos a ver, 1 Timoteo 6:16 e Isaías 46:9. ¿Quién me ayuda a buscar uno y otro pasaje? Vamos a ver, ¿con cuál comenzamos? Muy bien, 6:16. El único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien. ¿A qué Dios nosotros vamos a conocer con el tema de la salvación? A un Dios santo. ¿Verdad? Vamos a ver Isaías 46:9. Isaías 46:9. Acuérdense de los hechos del pasado, que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro, soy Dios y no hay otro nadie como yo. Muy bien. ¿De qué se van a acordar ellos? ¿De Abraham? ¿De David? ¿De Salomón? No. Mire, ¿sabe cuál es otro de los problemas de Guatemala? Que en su mente está más el pastor que el Dios que debe de predicar ese pastor. Algunos comentaristas hablan de que Dios no permitió que se supiera por parte del pueblo de Israel en dónde quedaba la tumba de Moisés. Porque lo más seguro es que alguna compañía gringa ya tuviera ahí un comercio, ¿verdad? Ya hubiera hecho una iglesia con recaudación de fondos, porque así son los gringos, hicieron la empresa. De la fe hicieron la empresa. Así dice un dicho. Los judíos hicieron la religión. Los alemanes la teología y los gringos la empresa. Así dice un dicho. Les aseguro que ya hubieran hecho una gran empresa allí en el lugar en donde estaba la tumba de Moisés. ¿Por qué Dios no lo permitió? Para que la gente no siguiera a Moisés, sino al Dios que predicó Moisés. Acuérdense de los hechos. Ahora, ¿sabe qué otro puntito hay ahí también? Nunca se les olvide cuál es su raigambre, cuál es su herencia. Hay muchos cristianos que piensan que Elim fue el que inventó el cristianismo. Ah, es que el cristianismo, versión Otoniel Ríos Paredes, mire, como él no hay dos. Hay cristianos que piensan que el cristianismo es según lo que cantan y dicen y se predica en su iglesia. Y por eso su mente es tan chiquita, porque desconoce todo el quehacer de Dios, ¿verdad? Todo el quehacer de Dios. Algunos piensan, ah, es que el éxito, por ejemplo, que nosotros tenemos en la iglesia, ese debe ser el mejor cristianismo. Y si vieran el éxito, por ejemplo, de un misionero amigo mío que en 15 años ha ganado 8 personas para el Señor. Sí, pero en un país musulmán, en donde no puede dar abiertamente la palabra de Dios. Aquí predican el domingo en el púlpito y el lunes están pavoneando en el camino real, tomando cafecito ahí, luciendo cuántos convertidos tuvieron en su culto del día de ayer. ¿Verdad? Mire, éxito según quién. Y es porque no conocemos los hechos del pasado. No conocemos, por ejemplo, hoy la gente dice, es que éxito es tener muchísimas personas en nuestra iglesia. ¿Según quién? Porque si fuera Jesús, Jesús no entra ni como copastor, ni como pastor auxiliar de nuestras iglesias. No, con los antecedentes que tiene, ¿verdad? Se juntaba con personas de mala fama. Nosotros aquí tenemos a los mejores políticos y empresarios de Guatemala dentro de nuestra iglesia. Otra acusación con Jesús es que era comilón y bebedor. No, aquí nosotros, mire, ayuno y oración, hermano. Está bien, ¿verdad? Aquí se puede entrar. Otra de las acusaciones con Jesús, le dieron una congregación de 12 varones y varias mujeres. Todos los varones le salieron un poquito como huicoyones, ¿verdad? E incluso hasta el tesorero se le suicidó, ¿verdad? Y se desapareció el pisto. Y las mujeres fueron las que discretamente estuvieron con él. No, no, no, no. Eso no puede. ¿Cómo va a ser que lo contratemos de copastor? Si fracasó con su congregación, sí, estamos hablando de Jesús. A Jesús no lo contratarían en una iglesia aquí en Guatemala. No lo contratarían, no lo dejarían entrar. No lo mantendrían en el consejo apostólico. Mire, Dios guarde, él no podría ser presbiteriano, nunca estuvo en un comité de trabajo. ¿Verdad? Los hermanos pentecosteses, nunca ha hablado lenguas, así que no, él no tiene el Espíritu Santo, le dirían los pentecosteses usted. ¿Verdad? Dios guarde. Mire, un hermano neopentecostal diría, no, no, no, nunca fue un encuentro. ¿Verdad? Nunca fue a un grupo café. Así somos, ¿verdad? Nunca pasó por nuestra escuela de liderazgo. No lo pondríamos. O sea, ¿por qué? Porque no llegamos a comprender quién es Dios. Y estos pasajes lo que nos dicen es, miren, salgan de su entorno y comiencen a pensar en los hechos pasados. Ahora, esa era la función del profeta. El profeta no era predecir, mire, con quién me voy a casar, ¿verdad? Un patojo soltero, yo te profetizo que te casarás con la mujer de tus sueños. Eso parece Urbano Madel. Pero no es, ese no es tema de profetismo. El profeta les decía, hijos del Señor, así ha dicho el Señor, vuélvanse a mí y renovemos nuestro pacto, para que entonces yo los siga bendiciendo y ustedes sean también fuentes de bendición. Eso era el mensaje profético. Hoy los profetas no se ponen de acuerdo. A fin de año, unos van a declarar el año del ensanchamiento de la casa. Otros van a proclamar el año de la cosecha. Otros van a proclamar el año de la estabilidad. Un Dios, un bautismo. No un Dios particular para cada iglesia. ¿A quién le hace caso el Señor? Estos dicen año de la prosperidad, aquellos años de la estabilidad, aquellos el año del discipulado, y los chinos el año del gato. Mire, ¿a quién le hace caso el Señor cuando están orando los del Real Madrid y los del Barcelona? ¿A quién le hace caso? ¿Sabe qué dice el Señor? Mucha, salgan como puedan y que gane el mejor, que siempre va a ser Barcelona, ¿verdad? Es que fue fundado por presbiterianos suizos que llegaron a hacer misión ahí a Barcelona. Por eso es que el equipo de Basilea tiene colores similares al del Barcelona, son equipos hermanos, porque a finales de 1800 unos misioneros suizos llegaron a Barcelona, hicieron misión y como parte de la misión comenzaron a juntar a los patojos para jugar fútbol, ¿verdad? Y entonces surgió el Barcelona Fútbol Club, ¿verdad? Esa es parte de la historia, ¿verdad? De la historia del Barcelona. Interesante. Bueno, entonces nosotros debemos de conocer a un Dios. ¿Cuál es la primera característica de un Dios que nosotros debemos conocer? Un Dios santo. Las características de Dios determinan lo que es correcto y o aceptable. ¿Sabe cómo lo definió Karl Barth? ¿Cómo es Dios? Escuchen esto. Dios es el totalmente otro. Así lo definió Karl Barth. ¿Cómo es Dios el totalmente otro? ¿Qué quiere decir? Que Dios no es como yo. Yo soy totalmente lo opuesto a Dios. ¿Verdad? Hay muchas personas que piensan que Dios es igual que yo. ¿Verdad? Hay muchas personas que piensan que Dios es vengativo, porque como yo soy vengativo, ¿verdad? Que Dios es neurótico, ¿verdad? Porque vio que una hermana vino con las uñas pintadas. ¡Ay, Dios se puso neurótico! El neurótico soy yo. Dios es el completamente otro. Así lo definió Karl Barth. Por eso su teología se llama teología dialéctica, ¿verdad? La de Karl Barth, teología dialéctica, porque es el totalmente otro, así lo definió. Entonces, Dios es diferente que nosotros, y el sistema que gobierna o controla al mundo. Le voy a decir, por ejemplo, cómo Dios no actúa y cómo sí actúa el hombre. Viene alguien, una mujer que peca, ¿verdad? Incluso es tomada en el mismo acto del pecado, y la ley dice que hay que matarla. Y entonces, obviamente, ¿verdad? Los que la encontraron, la ley lo dice, con piedras en manos hay que apedrearla. Y el Señor, que es totalmente el otro, comienza a escribir en tierra. No me pregunte qué escribió. No especule sobre lo que escribió, pero escribió. Y uno a uno de esas personas se van retirando. Jesús le dice, ¿dónde están, mujer, los que te acusaban? Y ella levanta sus ojos, mira y dice, no están, Señor. Y él le dice, vete, ni yo te acuso. Siguió caminando, esa es la versión mía, no es la versión de la Biblia. Siguió caminando, ¡ah, sorpresa! Una iglesia presbiteriana. Y entró. ¿Verdad? Miren, el Señor me acaba de perdonar. Muy bien. ¿Verdad? 2 años de disciplina. Ahora, no se rían. ¿No es así como actúa nuestra iglesia? Hermana, la perdonamos en el nombre de Jesús. 2 años de disciplina. ¿Qué hizo Jesús? Vete, mija, y no peques más. ¿Verdad? Vete y no peques. Sí, pero hay que ponerla en observación 1 año. Sí, pero Jesús le dijo, vete y no peques más. Sí, pero Señor Jesús, tú no nos vas a dar órdenes a nosotros. 2 años de disciplina. Y 3 si sigue alegando. Por eso Karl Barth dice, ¿cómo es Dios el totalmente otro? Fíjese, Viene alguien con una gama de pecados, un menú de pecados. Y entonces, nosotros le decimos, sí señor, pero esa persona probablemente tiene que estar bajo observación, mira, es cierto, ya levantó la mano, ya confesó, pero hay que observarlo, no hay que darle tan pronto privilegios. Y el Señor le dice, mi hijo, hoy te perdono y hoy mismo echo tus pecados al fondo de la mar, para ya no recordarme de él. Hermano, ahí se recuerda que usted acaba de aceptar al Señor y recién era bolo. Hermano, ahí se recuerda que recién acaba de destruir su hogar. Y el Señor le dice, hoy mismo echaré tus pecados a lo profundo de la mar. ¿Cómo es Dios? Es el totalmente otro. Ahora, el asunto es que nosotros hacemos de nuestra fe, aludiendo a Dios, de un Dios que no conocemos. A ese que ustedes no conocen, es del que yo quiero predicarles, les dijo Pablo en el Areópago. Entonces, por eso podemos decir que es separado de toda imperfección y también es separado de todo lo malo. Dios no es imperfecto, Él es santo, ¿verdad? Esa es una característica intrínseca en el mismo Señor. Es santo por naturaleza. Es santo por naturaleza. Su naturaleza es ser santo, ¿verdad? Ahora, una segunda característica del Dios que salva. Dios es justo. Pero justo según Él, no según nosotros. ¿Verdad? Yo puedo decir, aquí hay tres patojas bonitas al frente. Y aquí hay algunos muchachos un poquito... más o menos, ¿verdad? Bueno, vengo yo, miro a los patojos y miro a las patojas y digo, estos patojos están como, estos patojos me van a ir a alborotar a todas las angelitas allá arriba, se me los llevo al cielo, ¿eh? Tienen caras de pícaros, así les van a estar jalando las alas a las angelitas, ¿verdad? No. Estas patojas tienen cara de patojas bien portadas, patojas así como de escaparate, ¿verdad? Como virgencitas de pueblo, así que no hacen nada mal. Estas patojas voy a salvar. Mire, normalmente yo salvo a personas, o yo salvaría, si fuera Dios, salvaría a personas que me agradan. Ahora, ¿sabe qué me gusta de Marcos 3:13 al 19? Marcos 3:13, perdón, al 19. La capacidad de escoger el Señor a personas disímiles, diferentes. ¿Verdad? ¿Qué tenía que ver un viejo curtido por las aguas del lago de Genezaret como Pedro con Juan, este hombre chiquito, jovencito, de 16 o 17 años y Pedro probablemente arriba de los 40 años? ¿Qué tenía que ver este jovencito con este adulto? ¿Qué tenía que ver un publicano como Mateo? Eso quiere decir alguien que trabajaba recaudando impuestos para el Imperio Romano. ¿Qué tenía que ver ese recaudador de impuestos con un subversivo como los celotes? Judas entre ellos. Si uno era de derecha, el otro era de izquierda. Y el Señor los salva. El Señor los llama. El Señor los incluye en su equipo. Dios es justo. Dios no va a hacer que alguien se pierda porque Él es injusto. Se pierden porque no creen en Él. Se pierden porque dudan de Él y no aceptan que Jesucristo sea su Señor. Dios siempre acepta sus características y Dios actúa en base a esas características. Ahora otras dos personas que lean Deuteronomio 32:4 y Hechos 17:31. ¿Deuteronomio? ¿Sí? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Muy bien. Dios es justo y recto, y no hay iniquidad en él. Sí, Señor, pero ¿y por qué no se salvaron los mayas? ¿Y a ti qué? Señor, ¿y por qué no se salvó mi papá? ¿Y a ti qué? Le repito lo que decía Martín Lutero. Tres grandes sorpresas me llevaré cuando llegue al cielo. Encontrar a personas que yo pensé que no iban a ser salvas. No encontrar, la segunda, a personas que yo pensé que iban a ser salvas. Pero la principal sorpresa, encontrarme yo aquí, cuando no tenía ningún mérito para ser salvo. Hay personas que le reclaman a Dios, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Dios es justo. Saben que lo más difícil, aquí lo puedo decir, en mi iglesia no, pero lo más difícil para mí fue responderle a una hermana, cosa que no hice. La hermana estaba velando a su mamá. Y la hermana que estaba velando a su mamá tenía 72 años. Y su mamá había muerto de 92 o 93 años. Y entonces me dice la hermana, fíjate, mija, ¡Pastor! ¡Pastor! ¿Por qué se murió mi mamá? Yo no le pude decir, ¿verdad? Lo pensé. Mire, tú, ¡por vieja! ¡Se murió por vieja! ¡93 años! Que no me venga a preguntar por qué se murió mi mamá. Va, que no era la abuelita. Ahora, ¿no cree usted que a veces así le cuestionamos a Dios? Job pasó cuestionándole a Dios. Y me encanta el Job 39 y Job 40. El Señor ha estado allí con una actitud muy linda, en silencio, dialogando con él, platicando con él. Pero cuando ya la paciencia llega al punto en donde Dios le dice, Job 39, va, ya, te callas. ¡Ni se mueva! ¡Ni se mueva! Le dice el Señor a Job. Cíñete los lomos. Y ahora yo te voy a preguntar. ¿Dónde estabas tú cuando yo separaba el mar de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el Orión? ¿Dónde estabas tú? O sea, casi, casi... ¿Se recuerdan aquel dicho de mi abuelo? Como mi abuelo solo ponía el pantalón y mi abuela ya estaba embarazada. Mira. Por eso tuvieron tantísimos hijos. Pero mi abuelo cuando nos regañaba nos decía, ¿y vos le vas a enseñar a hacer hijos a tu padre? Sí, verdad, tienes razón. Si había tenido 15 hijos, ¿verdad? Y alguien me dice, ¿y todos vivos? No, algunos medio pendejos. ¿Tú le vas a enseñar a tu padre a hacer hijos? El Señor le dice, ¡cíñete los lomos! Ya estoy cansado. Ahora yo te voy a preguntar. Me has estado fregando y fregando y fregando. Ahora yo te voy a preguntar. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Amárrate los pantalones. Ahora yo te voy a cuestionar. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello. ¿Me juzgarás de injusto? Porque eso es lo que hace la gente. O sea, el principio es... Dios es justo y no hay iniquidad en él. El que nos salvó lo hace porque él es justo. Ay, es que yo no creo que se pierda la salvación. No, yo sí creo que se pierde la salvación. Mire, partamos no de esa discusión. Partamos de la justicia de Dios. Primero, de la santidad de Dios. Segundo, de la justicia de Dios. ¿Cree usted que sería justo que en la cruz del Calvario muriera alguien para que usted, hoy soy salvo, mañana no soy salvo? Hoy soy salvo, mañana no soy salvo. Hoy tengo mi salvación, mañana la perdí. ¿Cree usted que eso es justicia? ¿Cree usted que ese es el plan de Dios? Sea la experiencia que sea. Hay otro pasaje, gracias, mijo. Hechos 17:31. ¿Quién lo lee? Hechos 17:31. Dígame. Dice, Dios ha fijado una flecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no favorece a ninguno, sino que actúa de acuerdo a la ley que él ha puesto. Ahora, aquí voy a eliminar un punto. Miren, hermanos. Quiero eliminar un punto que se da en las familias y en las iglesias. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene preferidos. Algunas personas piensan que Dios tiene sus preferidos. No es así. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Algunos así se sienten. Miran a ese pastor, ¿verdad?, que tiene una iglesia de 10,000 miembros y dicen, ¡ay, el Señor lo bendice a él más! Eso es una herejía. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. No, es que, de plano, a usted lo escucha más el Señor. ¿Quién dice eso? No, a los que son pastores no les han dicho así. A mí me han dicho. Mire, como a usted lo escucha más Dios, por ser pastor, no. Soy tan pecador como cada uno de los miembros de la iglesia. A mí no me escucha más Dios, porque si no se violaría un principio de justicia. Dios es justo. Dios es justo, no hace acepción de personas. Es que a él lo bendice más, eso no es bíblico. El principio sí se da, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso es diferente, eso es diferente, ¿verdad? Señor, ¿y por qué recibiste la ofrenda de Abel? ¿Y por qué no la de Caín? Y entonces algunos que han fanfarroneado dicen, es que lo que pasa es que la ofrenda de Caín no tenía derramamiento de sangre. No seamos injustos, porque no había ninguna ley que dijera que las ofrendas a Jehová tenían que ser presentadas con derramamiento de sangre. No había todavía la ley. No se podía aplicar esa ley. Entonces, ¿qué pasó allí? Que Dios no quiso aceptar la ofrenda. Si para eso es Dios. Para eso es Dios. ¿Verdad? No, mire, Dios no se basa para salvar a alguien con el que corre o llega primero, sino con el que Dios tiene misericordia. Pensemos en ese principio.